10 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos, tal y como indica esta sintonía, con nuestro espacio Cosa de Todos. Vamos a abordar diferentes cuestiones de ámbito municipal, además de, por supuesto, la situación actual en torno a la incidencia de la COVID aquí en Ubrique. Ya saben, la dinámica de este espacio, en el que hoy nos va a acompañar, como les decíamos, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Antes que nada, recordarles que, tal y como han hecho algunos oyentes ya, bueno, pues pueden enviarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Iremos con esas preguntas en la segunda parte de nuestro espacio. Antes nos vamos a quedar con esa última hora, con novedades, y todo ello gracias a la participación hoy, como decimos, de la alcaldesa de Ubrique, con quien ya vamos a conversar. Saludamos antes que nada. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy pendientes por aquí de la actualización, por supuesto, ¿no?, todos, de los datos en relación a la incidencia de la COVID, después de los últimos datos que hemos ido analizando en estos días atrás. Hace un par de jornadas conversábamos aquí en la mañana también con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos vamos a quedar un poco con las novedades desde entonces, la última hora. Y bueno, en cualquier caso, ¿no?, lo que hemos visto en estos últimos días, afortunadamente, ¿no?, descenso o un incremento no tan pronunciado en cuanto a casos, lo que está haciendo que baje la tasa de incidencia, pero está claro, ¿no?, que todavía, bueno, pues un número elevado de positivos, como podíamos comprobar en la jornada de ayer, ¿no?, con esos nuevos 20 positivos. Y muy pendientes de si se estabiliza finalmente, ¿no?, esos datos y deja de haber ese incremento tan alto en cuanto a contagios, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que, bueno, buenas tardes a todos los oyentes también de Radio Ubrique, y que estamos todos, ¿no?, expectantes en esta semana, porque es cierto que la impresión, ¿no?, que al menos se tiene por parte del ayuntamiento, es que la mayoría de nuestra gente, de nuestros vecinos y vecinas, están reaccionando y estamos haciendo un sobreesfuerzo, ¿no?, para intentar de contener esta situación que nos ha llegado de una manera tan inminente, ¿no?, como complicada, porque se siguen produciendo esos picos, ¿no?, de personas a diario, de personas dando positivo en la COVID-19, y que nos hace difícil la estabilización de la situación, y por tanto ir viendo ya, ¿no?, la bajada paulatina, que esperemos que ya casi estemos en ella, ¿no? En el inicio de semana, pues ya lo comentábamos, que fue un golpe duro, porque claro, 150 personas, es verdad que tras 4 días sin actualización de los datos, pero nos ponía en esa tasa de 2.119,8, una tasa, bueno, la más alta, ¿no?, de la provincia e incluso de la comunidad, y es cierto que es de una preocupación importante, sobre todo, vuelvo a insistir, por la inmediatez, ¿no?, con la que ha llegado, y en el poco tiempo en el que hemos ido, pues, creciendo a un nivel más que importante de personas con el COVID-19, y que de nuevo, pues, reiteran nuestro ánimo para la recuperación de su salud también. Y desde ayer, Juan Carlos, que sí que fueron 20 personas más que se incorporaban a la estadística, pero bueno, ahora en estos días, por eso digo, a ver la actualización de los datos de hoy junto con la de mañana, nos van a ir determinando si vamos entrando, ¿no?, en esos momentos en los que haya más personas que estén saliendo ya de esta situación de COVID, y las incorporaciones nuevas, pues, sean en un menor número. Eso permite que la tasa vaya disminuyendo lentamente, pero haciendo posible que dentro de, bueno, porque si seguimos en esa evolución, pues dentro de un par de semanas pudiéramos estar vislumbrando, ¿no?, pues toda la situación de poder llegar a estar por debajo de los 1.000 casos sobre 100.000 habitantes, que es ahora mismo el objetivo que tenemos todos en la cabeza, y posteriormente ya, pues, conseguir esa bajada por debajo de los 500 para que el cerramiento perimetral tampoco fuese necesario, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay que reconocer de nuevo, pues, la implicación de la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas, en que nos ha venido esta situación de una manera más que sobrevenida, ¿no?, y difícil de prever y de anticiparnos. Sabemos que hablar del coronavirus y de la pandemia, la anticipación es prácticamente imposible, pero es cierto que esos picos a diario de número importante, ¿no?, de decenas de personas incorporándose a esta enfermedad o a tener la presencia del COVID-19, pues es una situación más que difícil y complicada. Sigamos, yo creo que hoy lo que tendríamos que decir es que sigamos en el camino, en el ánimo de que la solución pasa también por nuestras manos. Yo creo que están saliendo ya, de hecho hace un par de días, ¿no?, salía una noticia en la que el consejero de salud hablaba de una posible nueva cepa, ¿no?, en la que no le han puesto todavía nombre, y que ya hay algunos casos en Andalucía en la que están comprobando que no es que tenga el virus una mayor virulencia, y baja la redundancia, es decir, no, a efectos de salud individual parece que no tiene una mayor afección, pero sí se está comprobando que la rapidez, ¿no?, en el contagio parece que se aumenta. Y bueno, yo creo que leyendo ese tipo de noticias pues pudieran ser parte también, ¿no?, de esas respuestas que estamos todos buscando en este contexto, para analizar también esos fallos que pudiéramos haber cometido y enmendarlo y mejorarlo. Pero repito, es verdad que la pandemia, pues no podemos hablar de anticipación ni de previsiones, porque todo va cambiando a una velocidad más que considerable, y yo creo que, como he dado mi opinión también particular, y parece que ahora esas noticias, ¿no?, que vienen del propio consejero de salud, también van atestiguando de que hay una mayor, pues un mayor nivel de contagio. Hay, no sé si será por la carga vírica o lo que será, pero es cierto que parece que eso es casi incuestionable. Pero bueno, Uri, que seguirá reforzando, ¿no?, cada uno de nosotros lo que está en nuestra mano, intentando seguir todas esas recomendaciones y todas las medidas de protección, aparte de los protocolos de seguridad, de nuestros puestos de trabajo, en nuestros centros productivos, en nuestros centros educativos, y en la clave, y tal y como vamos, ¿no?, también a los comercios que están abiertos a sus servicios esenciales. Y es la única manera, es la única fórmula que existe, porque no hay una fórmula mágica, por desgracia, a expensas, ¿no?, de que llegue esa vacunación mayoritaria a la población y podamos ya estar hablando de esa inmunidad de rebaño. Así que paciencia, esperemos que poco a poco vayamos estabilizándonos y, por tanto, ya viendo la bajada, y creo que estamos en condiciones, ¿no?, de decir que se está intentando, al menos, que el pueblo de Urique está reaccionando y que, bueno, que poco a poco esperemos que así sea. Isabel, no sé si desde el martes que conversabas con nosotros, ¿has tenido algún nuevo encuentro con has contactado con la delegada territorial de salud sobre los posibles próximos escenarios, con la complicación que esto tiene, ¿no?, prever cómo puede ser la evolución, pero un poco por los datos que puedan manejarse desde salud? Pues mira, desde el lunes que hablé con ella por la primera hora de la tarde, bueno, pues no he vuelto a contactar con ella. Mañana, en función de cómo vayamos, lo mismo, bueno, pudiera ser posible esa llamada, sobre todo por compartir inquietudes, ¿no? Pero es que de su parte también, Juan Carlos, la delegada muchas veces es lo que me transmite, ¿no?, que ellos no pueden decirnos más allá de lo que formalmente y con carácter general y público elevan, ¿no?, a conocimiento de todo el mundo, que es la publicación de los datos, y no entra en mucho más detalle de la situación, que aún preguntando, ¿no?, por cómo está la afección también y la asistencia hospitalaria, los ingresos que se están produciendo, las personas que se están trasladando desde el hospital de Villamartín al de Jerez, ver un poco la evolución clínica de esas personas, de esos vecinos y vecinas de Urique que están sufriendo tanto, y sus familiares, y en eso es verdad que bueno, pues es difícil hacerse con información, y que es lo que ahora yo quisiera tener, ¿no?, un poco más de detalle, porque sabemos el número de personas que tenemos en nuestra localidad, pero saber también un dato siquiera de cuántas de ellas están relativamente bien y cuántas están pues bueno, en un peor estado, simplemente por el conocimiento, ¿no?, y el interés de la situación de salud de toda nuestra, de todo, como estamos diciendo, nuestros vecinos y vecinas, y hasta poco más, porque esto, hasta que nos vayamos acercándonos a la tasa de 1.000, que sí sería momento de valorar con la delegada, pues en función de la fecha en la que, en el día, entre semana que llegáramos, pues tendríamos que estar pendientes, ¿no?, de cuándo sería la reunión del Comité Provincial de Alerta Sanitaria, tal y como nos ocurría en el caso contrario, y ahora actualmente pues no tiene mucho sentido con la tasa de ayer en 1909, con uno sobre 100.000 habitantes, que vamos a comentar, si ahora mismo lo que hay que ir esperando e incidiendo e insistiendo y solicitando, ¿no?, la colaboración de todo el mundo para que vayamos conteniendo estos datos. Ahora mismo no, la delegación de salud tampoco nos van a decir mucho más, cuando además hemos cerrado por parte de, en este caso directamente, ¿no?, del ayuntamiento, la mayoría de nuestros servicios dirigidos al público. Y haciendo en varios de los servicios de asistencia a usuarios atención telefónica y bueno, poco más hay que hacer, salvo, como estamos diciendo, esperar la evolución de esta situación y ojalá que la estemos controlando, entre comillas, pronto, ¿no?, y podamos estar viendo la salida también del túnel y que, pues bueno, la gente lo esté llevando dentro de lo que se puede bien y que estén en condiciones de salud, que es lo más importante. Yo hoy quiero mandar un abrazo muy fuerte a las familias que están perdiendo, y ayer pues padecía, ¿no?, una de las pérdidas, una familia de Ubrique, una de las pérdidas más importantes con un fallecimiento por COVID-19, y darle también desde el ayuntamiento pues a esas familias nuestro ánimo, nuestro cariño, que es muy duro cuando vemos de lo que se trata. Muchas veces no somos todo lo consciente, ¿no?, de lo que requiere esta situación, y cuando nos toca directamente de lleno vivir la parte más dura, que es despedir a uno de nuestros seres queridos, a una madre, a una hermana, en fin, a una tía, a cualquier persona en definitiva querida, pues es cuando nos damos cuenta que estamos hablando de salud, de intentar contener esto para que el día de mañana, cuando salgamos, pues no falte nadie, ¿no?, que es el deseo que tenemos todos. Así que vamos a ir esperando, y de momento no tengo previsiones de llamada a Juan Carlos en ese sentido, pero que estoy comentando, porque no hay mucho más que analizar de momento, ¿no? Como decías, ¿no?, mucha paciencia y ser conscientes de que esto puede ir poco a poco, ojalá, ¿no?, que revirtiera la situación lo más rápidamente posible, por esa prioridad, evidentemente, en el plano de la salud, también por las personas que con sus negocios están en la incógnita de cuándo vamos a poder volver a abrir, por ejemplo, o que se abra perimetralmente el municipio. Lo cierto es que cada día, durante las últimas semanas, como comentamos, la media ha sido de unos 38-40 positivos en nuestra localidad, así que está claro que esto debe ir bajando y, por tanto, la tasa también, una vez que se van a ir produciendo menos contagios, esperemos en los próximos días. Claro, el tema está en saber con qué rapidez, ¿no?, con qué celeridad y cuánto tiempo se puede prolongar esto, ¿no? Así es que la resumió, yo creo que perfectamente. Se trata de esa espera, de esa evolución de los casos y las personas que se van incorporando a diario. Hoy me han llegado, bueno, pues varios, ¿no?, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo que me comentaban, oye, pues, en fin, gente que conoce por una relación directa que está dando positivo, pero no sé hasta qué punto vendrán esos, bueno, pues esas incorporaciones del día de hoy. Y bueno, y eso es lo que estamos comentando, ¿no? Ánimo, ser paciente, poner de nuestra parte y estar también anímicamente, ¿no?, fuertes para poder seguir luchando contra esta situación y que ya pronto pues podamos ir bajando. Yo creo que cuando se habla de esa posible cuarta ola, yo creo que la cuarta ola es esta, y que Ubrique, pues bueno, ha sido uno de los primeros pueblos que la ha padecido, pero ya estamos viendo cómo otros municipios también, ¿no?, y otras poblaciones se va aumentando considerablemente el contagio del COVID-19, y me temo que todavía nos queda un periodo considerable y bueno, lo que yo creo que no, poco más que añadir, porque lo sabemos todo perfectamente y deseando, sobre todo, ¿no?, poner eso que está en nuestra mano y de nuestra parte para seguir hacia adelante. Como comentas, es una situación a analizar. Juan Pablo, perdona, tú me escuchas bien, ¿no?, porque yo escucho y no sé si... Puede ser la saturación, a lo mejor, en el sonido en algún momento, pero vale. Sí, te escuchamos bien, la verdad es que ya bien el sonido. Y te decía, ¿no?, que en el caso de Ubrique, situación excepcional, pero como comentabas, ¿no?, la verdad es que también habrá que analizar qué ocurre, ¿no?, con la comarca de la Sierra, porque son otros municipios, poco a poco están llegando a nuestro nivel. Puerto Serrano ya con una incidencia de 1.512 por cada 100.000 habitantes, bueno, pues el Bosque, vecina localidad, 1.216 ya ayer también, y la comarca del Distrito Sanitario de la Sierra, que en ese sentido, en cuanto a miércoles, perdón, estuvimos viendo un par de puestos que serían los que pudieran venir por ser también de venta de productos esenciales y bueno, la concejala llamó, avisó de que no estábamos en las condiciones de tener mercadillo aquí y que lo íbamos a suspender. Me agradezco también a los comerciantes su comprensión, al menos de los directamente afectados, y lo que vamos a hacer, Juan Carlos, pues eso, tampoco cobrarle, ¿no?, lo que es la ocupación del espacio público donde vienen aquí al mercadillo, y bueno, para que no tengan, aparte de que no puedan tener esa actividad no ubrique, pues tampoco se vean agravados, ¿no?, por tener que pagar un espacio que no están siendo utilizados porque ahora mismo las condiciones sanitarias no lo permiten. Y así hemos ido sumando. Luego también la empresa de agua pues no informaba, ¿no?, de que entendía que tienen que ir a atención telefónica, que lo que han hecho, también la empresa básica. Y bueno, es lo normal. Ahora en esta situación, pues, no solo el ayuntamiento, sino que todos los servicios públicos y también incluso los privados, ¿no?, pues vamos adaptando para intentar de promover la menos movilidad y el contacto de personas, porque yo insisto que esto hay que volver a recordarle a nuestra gente, ¿no?, aunque no haga falta, porque yo sé que son perfectamente conocedores y sufridores, pero que cuando llegamos al nivel 4 o grado 2 y llega ese cese, ¿no?, de actividad no esencial, se supone que es para evitar el máximo contacto entre distintas personas, y que eso es lo que tenemos que tener en estos días muy muy fresco, muy presente, y que tenemos que, en lo que sea estrictamente obligatorio, relacionarnos con terceros, es decir, que estemos en nuestro ámbito profesional con la medida de protección necesaria, y ya en el ámbito personal y particular, pues ese llamamiento, ¿no?, de que nos relacionemos hoy por hoy con nuestra, bueno, con nuestra unidad familiar, las que vivimos en el mismo domicilio, e intentando de evitar otras relaciones de familias y amigos, porque ahora tenemos que ser un poco más precavidos en esta situación, mirando por nosotros y por todos los demás, y ya a ver si de aquí a un tiempo pues podemos ir puntualmente, pues ya normalizando de nuevo esas reuniones a 6, pero que yo incluso creo que en esto ahora mismo hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no?, de que estrictamente nos quedemos con las relaciones en nuestro ocio, en nuestro tiempo libre, pues con nuestra unidad familiar, intentando de proteger y de hacer paraguas de todas las familias, ¿no? Creo que es la manera más fácil de contener una situación tan, hombre, es que la dimensión, ¿no?, que tenemos ahora mismo en Ubrique requiere de esfuerzos adicionales. No solo bastan con cumplir todas las medidas de protección y tal, sino que además pues seamos más precavidos que nunca y bueno, intentemos de estar tener lo menos contactos con terceros. Yo creo que eso es una clave que todo el mundo conoce, que es también la esencia jurídica, ¿no?, entre comillas, de prevención con respecto al cese de actividad no esencial. Y bueno, que sigamos pensando en eso cada vez que vayamos a lleguen los días de fin de semana o de descanso, y recordemos eso también. Sobre todo porque salir, evidentemente, ¿no?, vamos a salir, claro. Lo que pasa es que con el menos coste posible de personas, ¿no?, contagiadas, claro, en cuanto a su salud y en el menos tiempo posible. Así es, para hacerlo así, con el menor coste de salud, como tú bien dices, y para hacerlo también con el menor coste del mantenimiento, ¿no?, de nuestros autónomos y pymes, y poder hacerlo en el menor tiempo, tiene que ser haciendo un sobreesfuerzo, porque salir vamos a ir saliendo. La clave está en hacerlo lo antes posible, y lo antes posible significa pues prácticamente aislarnos, ¿no?, en nuestras unidades familiares, y vuelvo a insistir, me refiero al tiempo de ocio y descanso, y en atender nuestras obligaciones profesionales y laborales con una rigurosidad exquisita en cuanto al cumplimiento de todos los protocolos establecidos y medidas de protección, y lo que estamos hablando. Yo creo que ese sobreesfuerzo lo tenemos que hacer para poder ir sumando que la situación mejore en el menor tiempo posible. Pues entre las noticias positivas que nos apuntabas, además esta semana nos recordabas la vacunación de franjas menores de edad ya, desde 79 hacia abajo, por ejemplo desde el pasado martes en nuestra localidad. Sí, la verdad es que, bueno, ya la vacunación se han estado, además, todos los días prácticamente se han estado haciendo. Se están cubriendo distintas franjas de edad y bueno, eso yo creo que, como tú dices, son de las noticias positivas, ¿no? Porque es la que necesitamos. Lo que necesitamos es vacunar a muchísimas personas y cubrir proporcionalmente un porcentaje, ¿no?, de la población considerable para que la protección sea más clara y ya no tengamos que estar, ¿no?, hablando en estos términos y ya estemos protegidos, inmunizados, en fin, que esa es la clave fundamental. Desde aquí es el esfuerzo que se está haciendo también por el centro de salud para esas vacunaciones, la detención de personas a lo mejor en la franja de edad que se le están quedando atrás, para que no haya nadie que se quede sin la vacuna oportuna, y decirles, como siempre, pues que toda la estrategia de vacunación depende de la Consejería de Salud, se está organizando luego en el área sanitaria, en el reparto de unidades por municipio, y son los centros de salud los que organizan esta vacunación, donde el ayuntamiento pues ofrecimos, ¿no?, esa sala de exposiciones para facilitar la tarea de la vacuna, un espacio que tiene doble entrada, que permite hacer un circuito seguro y que te permite también esperar, ¿no?, en la puerta, en un espacio abierto, y poder mantener la distancia de seguridad, pero que las vacunas dependen de salud en función de esa estrategia de ese grupo de edades y poblacionales, aparte de los profesionales, y bueno, que sigamos en esa línea de todos los días con cada vez más vacunas y más personas vacunadas. Pues seguimos muy pendientes en la posible actualización de datos que pueda llegar seguramente, ¿no?, en estos minutos de conversación, de participación de Isabel Gómez en este espacio Cosa de Todos. En cuanto que tengamos el dato, lo analizaremos, pero además, ¿no?, relacionado lógicamente con lo que son también las consecuencias sociales y económicas de la propia COVID, las ayudas que deben llegar por parte de las administraciones públicas, destacar, ¿no?, lo hemos hecho también a través del CADE esta mañana en el capítulo de la actualidad local, la apertura del plazo de lo que son las ayudas de 3.000 euros para pequeño comercio, artesanía, muy importante en el caso de Ubrique, o hostelería. Sí, Juan Carlos, por lo menos es una alegría también que nos llegábamos en el día de ayer esa publicación en Boja de subvenciones directas para comercio y hostelería, y bueno, es algo que se ha venido anunciando desde meses atrás por la Junta de Andalucía, y al fin, ¿no?, lo tenemos ya publicado en el Boja con las condiciones, los requisitos, y nos alegra que haya llegado en estos momentos porque, bueno, analizando, ¿no?, toda la situación de nuestra localidad, pues que la cuantía ahora mismo de estas subvenciones están previstas en 3.000 euros, aunque sí obtuvieron la del año pasado, pues serían 2.000 euros como cuantía máxima de subvención. Y ya ver si al menos esas actividades no esenciales pueden ayudar al sustento del negocio, y ya al ayuntamiento le permite también pues tomar un poco de oxígeno, ¿no?, en ese sufrimiento compartido con el sector comercial y hostelero, para ver si ya en función del tiempo que dure esta situación, pues mira, esta subvención de la Junta de Andalucía, que estábamos esperando todos con como agua de mayo, pues ha llegado en un momento en el que es uno de los mejores momentos para atender esas dificultades de nuestros comercios locales y negocios, y esperemos que les ayuden a mantenerlo. Ya a nosotros nos permite también el ayuntamiento pues seguir haciendo, ¿no?, ese análisis y esa valoración con todo el sector para ver la situación de todos ellos, y en fin, y te da clave, como estamos diciendo, también la cuestión está en cuánto tiempo vamos a estar sin cese de actividad. Así que de momento una gran noticia, que si ya ha estado entonces el CADE explicando en los micrófonos de la emisora municipal, pues esta subvención, pues nada, me alegro de que puedan concurrir, ¿no?, hasta el 6 de mayo, quiero recordar que desde ayer hasta el 6 de mayo se puede solicitar, y que, bueno, y que la mayoría de los negocios de Ubrique pues van a con seguridad, ¿no?, a cumplir estas condiciones establecidas y puedan tener ese aliento. Hablando de otras administraciones, también importante la noticia que se confirmaba ya con datos concretos sobre ese plan extraordinario de inversiones 2021 por parte de la Diputación Provincial, con 16 millones de euros en cuanto a inversión, y en el caso de Ubrique, que va a llegar a un máximo de 350.000 euros, ¿no? Así es, Juan Carlos, es verdad que ya está publicado, ya está en marcha, ya tenemos que presentar, digamos, las líneas de acciones para mañana. Hemos tenido muy poco tiempo para poder trabajar, nos adelantaba, ¿no?, la presidenta de la Diputación en aquella reunión de alcaldes y alcaldesas, en este consejo telemático de alcaldía, las cuantías también a cada uno de los municipios, y bueno, y aquí estamos culminando, ¿no? Estamos haciendo una serie de actuaciones que nos parece hemos mejorado, ¿no?, en la cuantía. De este plan, que recordemos que este plan es a través de fondos propios de la Diputación, es decir, estos 350.000 euros no son los inviertes que hemos tenido en años anteriores, que esperamos, ¿no?, pronto tenerlos sobre la mesa, pero que los inviertes de la Diputación, de impulso, ¿no?, que la presidenta de la Diputación dio a que los superávit de la entidad provincial se repartiera para invertir en nuestros pueblos y ciudades, pues estamos esperando a ver si cierran el ejercicio económico de 2020 y ve que superávit va a disponer la Diputación para repartir, que la presidenta se ha comprometido de nuevo a ese reparto, y sería el invierte tradicional, ¿no? Entonces, que la Diputación, a través de fondos propios, haya diseñado un plan de estas características y con estos importes para Ubrique y vamos, para todos los pueblos seguros, es un balón de oxígeno importante, por lo que estamos diciendo, porque estamos sometidos a las necesidades imperiosas de estos momentos de pandemia, estamos atendiendo muchas situaciones que no nos son propias, que no son, digamos, ordinarias, y claro, estamos destinando los recursos municipales a atender a estas cuestiones y no llegamos para poder tener planteamiento de inversiones en nuestro pueblo, y estos 350.000 euros pues nos vienen a dar, como digo, una posibilidad, ¿no?, más que considerable para seguir interviniendo. Juan Carlos, nosotros vamos a hacer paquetes, pues como ya concretaremos, ¿no? Ya digo que mañana tendremos que presentar esas actuaciones generales y luego ya concretaremos, digamos, las zonas específicas, ¿no? Pues lo que vamos a hacer son mejoras desde espacios públicos, desde plazas públicas, calles, viarios. En nuestra idea vamos estamos analizando también aquellas zonas donde tenemos problemas de redes, de agua, con problemas ya que no pueden esperar para poder intervenir. Estamos viendo demandas que se nos quedaron un poco rezagadas, ¿no?, en este tiempo atrás, y que nos habíamos comprometido con vecinos de nuestra localidad. Y bueno, ahí por ejemplo lo de las canales del pabellón, de la parte, digamos, del almacén que hicimos nueva, que ahí nos estaban solicitando los vecinos y que intentamos meterlo en otro plan. En fin, vamos a retomarlo ahora, estamos valorando pues lo que son distintos también suministros de electricidad municipal. Estamos viendo también pues todas esas necesidades que tenemos, ¿no? Mejora en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, vamos seguramente también a contemplar el aseo, ¿no?, adaptado. En fin, estamos haciendo, ya digo, nosotros es que específicamente tenemos detectadas muchas actuaciones que intervenir, y claro, estos 350.000 euros también lo queremos hacer, no queremos hacer tampoco muchas micro actuaciones, porque luego a la hora de la justificación se nos hace un poco más engorroso, y vamos a intentar que las inversiones más considerables poder asumirlas a través de este plan, porque si seguimos, no hay que tener también la esperanza en ello, si vamos mejorando y esta situación se va conteniendo y los recursos municipales podemos empezar a dirigirlos a nuestra actividad también ordinaria, pues podremos complementar y ampliar, ¿no?, estas necesidades a través de los recursos del ayuntamiento, que sería también lo deseable. Y bueno, y presentaremos en el día de mañana pues este magnífico plan de inversiones, Dipu Invest, y que lo hemos recibido todos los ayuntamientos con mucha alegría. Además, recae y es responsable de este plan en nuestro compañero Manu, así que también por esa parte orgullosos, y bueno, la verdad que nos alegramos ya de mañana presentar ese plan, Juan Carlos, y también los planes de cooperación que la Diputación ya publicaba también semanas atrás y que también tenemos de plazo hasta mañana, y ya también lo tenemos planteado para bueno, destinar estos recursos a las contrataciones, ¿no?, del ayuntamiento, y poder reforzar todos los servicios que, si quiere, ahora comentamos por encima también. Pues si te parece, en cuanto a los planes de cooperación, por tanto, un poco lo que se ha acordado finalmente. Pues mira, recordemos que en este caso, como el año pasado, es decir, yo me gusta sobre todo porque la gente, pues, por informarme, yo me gusta muchas veces compartir la información. Hay veces que me dicen que está duro, que no tendría, pero bueno, yo, el que quiera que se quede con la información y el que no la desee, ¿no? Pero que de nuestra parte no quede, porque yo creo que cuando se hacen las cosas relativamente bien hay que reconocerlas, ¿no? Porque así motiva de dónde vienen, ¿no?, esas iniciativas, que se mantengan. Y en este caso la Diputación Provincial venía, ¿no?, en el caso de la presidenta, de Irene García, solicitando en su tiempo de oposición en la Diputación, pues, planes de empleo para la provincia por parte de la Diputación, y no, bueno, no hubo esos planes, ¿no? Y desde que ella llegó, pues implantó esos planes de empleo para destinando recursos a los municipios para la contratación de personas desempleadas en nuestros pueblos. Y esos son los planes de cooperación. Pero el año pasado, debido a la situación de pandemia, pues se complementaba, ¿no?, ese plan de cooperación local con uno extraordinario por COVID. Y este año, 2021, como es lógico, y aún manteniendo toda la situación pandémica en la que nos encontramos, pues tenemos el plan de cooperación ordinario, por entenderlo así, y tenemos el plan extraordinario por COVID-19. Entonces, en el plan de cooperación local, el ordinario, para entenderlo de nuevo, que son unos 188.000 euros, y el extraordinario COVID, unos 123.000 euros aproximadamente. Y ahí estamos haciendo, pues, varias cuestiones. Primero, el refuerzo, porque eso lo vamos a solicitar también formalmente a la Junta de Andalucía. Seguimos reforzando con todos estos planes que nos llegan de empleo, en estos de cooperación local de la Diputación, y también en el plan AIRE, que parece que la Junta anuncia de que no va a poner en marcha más planes de empleo. Creo que sería un error, lo hemos comentado varias veces. Yo apelo todavía a que haya una reconsideración en ese sentido, porque es que también, ¿no?, esas consecuencias en el desempleo que está teniendo esta pandemia, pues no se le puede dar la espalda, y necesitamos de planes por las administraciones competentes para poder ayudar a contratar a personas que solventen su situación profesional y económica de la familia, ¿no? Y entonces nosotros, el plan AIRE también, y los planes de cooperación, siempre en estos momentos de pandemia hemos reforzado un departamento fundamental, que son los servicios sociales. Los servicios sociales siempre lo estamos complementando en varios sentidos, ¿no? En personal, digamos, administrativo, en atención a usuarios, a través de mejorar las personas profesionales en trabajo social y poder determinar un mayor número, resolver un mayor número de expedientes de ayuda a las familias de Ubrique, porque hay una mayor demanda de ayuda en ese sentido. Y luego, en el ámbito asistencial, ¿no?, siempre intentamos incorporar un par de puestos al menos de auxiliares de hogar que alivien la situación familiar de aquellas personas que están en situación de dependencia, que están en una situación, digamos, de movilidad también reducida, en fin, y tienen que tener el apoyo, ¿no?, asistencial también de la ayuda a domicilio, y siempre contratamos algunas auxiliares en estos planes. Así, en el plan, en este caso, en el extraordinario, vamos a meter de nuevo esos refuerzos que estamos haciendo en este departamento de servicios sociales para una trabajadora social, también un auxiliar de ayuda a domicilio, como estamos comentando, auxiliar administrativo. Seguimos manteniendo ese refuerzo del departamento, y luego ya lo que hacemos, pues, es incluir, ¿no?, esos refuerzos en determinados servicios municipales, tanto en servicios económicos como en todos los aspectos jurídicos y de personal. Y bueno, y vamos a tener ahí también, pues, una línea de contratación de personas con respecto a la bolsa, ¿no? Porque en estos planes de cooperación nosotros tenemos una visión muy clara: tenemos que reforzar los servicios, digamos, municipales, en los que tenemos una mayor demanda, en la que tenemos también un menor o un personal funcionarial o laboral no adecuado para la carga de trabajo que tienen esos departamentos. Intentamos con estos planes al menos, pues, aliviar, ¿no?, o ayudar, mejor dicho, y resolver esta situación de deficiencia en el personal. y luego faltaría, ¿no? Tenemos que tener la mirada puesta en hacer contrataciones a través de la bolsa de trabajo, que además ha estrenado recientemente, y empezar a hacer contrataciones de personal no cualificado que, como estamos diciendo, ayuden al sustento no solo de la persona contratada que se incorpora a prestar sus servicios a este ayuntamiento, sino también a su familia. Entonces, en el plan de, básicamente los dos planes, tanto el de cooperación local ordinario y el extraordinario COVID, lo que hemos hecho una fusión, hemos detectado esos departamentos que hemos tenido que reforzar con la vista, el primero que siempre dirigimos a servicios sociales para meterlo en el extraordinario COVID por esta situación pandémica, y el refuerzo, como estamos diciendo, de necesidades de otros servicios que además tenemos a lo mejor a personas contratadas que están ya a las puertas del vencimiento de contrato y que tenemos que seguir sustituyendo para que esos departamentos sigan funcionando, ¿no? Y luego pues tener la parte de trabajo no cualificado, que es la que estamos comentando de bolsa, vamos a incluir, pues esperemos que nos están haciendo las tablas, digamos, de los costes salariales y, por tanto, de cuántas personas serían, y que facilitaremos a la emisora, como no puede ser de otra manera, y a los medios de comunicación, que estaremos hablando, pues calculamos que el 10, 11, 12 peones, y de ese número tendremos que ver cuánto destinamos a tareas, digamos, de albañilería, y cuánto destinamos a tareas también de pintura. Entramos en una época, también lo hemos dicho muchas veces, en la que el embellecimiento de los entornos y de los espacios públicos con pintura, ¿no?, pues es necesario, y queremos aprovechar también pues para darle ese aliento, ¿no?, a las personas que están en la bolsa y que necesitan trabajar, añadiendo pues también lo que necesitamos en el municipio, que es tener en condiciones esos espacios públicos y también pues el embellecimiento lógico, ¿no?, y la pintura que en buen tiempo pues no nos permite. Además, Juan Carlos, el año pasado tuvimos con estos planes locales tuvimos la experiencia de meter al patronato de deporte, que nunca lo habíamos incluido en estas necesidades, y lo vamos a volver a hacer, porque así dejamos la carga, digamos, de coste de personal que recae sobre el patronato en la apertura de determinados servicios, como son la piscina de verano, y pudiera ser esta, esperemos que sí. Entonces vamos a incluir de nuevo ese refuerzo también para el patronato municipal de deporte, y que puedan también pues el personal de este organismo autónomo, ¿no?, del ayuntamiento, pues también disfrutar con normalidad de sus vacaciones, porque teníamos que la plantilla, ¿no?, del patronato de deporte no pueden ahora mismo pues tener un número considerable de días seguidos de vacaciones por la organización de los trabajos, y bueno, el refuerzo de estos planes pues permitirán también ese tipo de cuestiones, que aunque sean de manera extraordinaria, motivan también un poco al disfrute, ¿no?, y a la reposición de energía de nuestro personal del patronato, que también tenemos mucho que reconocerle y agradecerle. Y básicamente pues estamos, ya te digo, esperando que ya la técnico de gestión nos dé la tabla definitiva de todos estos costes salariales y por tanto del número de contratos que se van a realizar, y ya lo facilitaremos también y concretaremos a través de vosotros, ¿vale? Pues eso en torno a los planes de cooperación local, el tradicional y también el extraordinario, bueno, pues con esos objetivos de refuerzo de personal. Pues vamos a quedarnos enseguida con las preguntas de nuestros oyentes. Ya veo por aquí que hay, bueno, pues un buen número de cuestiones que han ido planteando. Y antes, Isabel, si te parece, por finalizar un poco con novedades de estos últimos días, bueno, podemos hacer referencia, ¿no?, a esos encuentros el lunes, ¿verdad?, con el delegado territorial de Medio Ambiente, también con otra serie de instancias. Si te parece, podemos hacer un poco de resumen al respecto. Sí, bueno, anunciábamos, ¿no?, que nosotros teníamos pendiente varias reuniones con delegados territoriales, y el lunes ya anunciábamos la videoconferencia que íbamos a tener con el delegado territorial de Medio Ambiente. Nos acompañaba también la nueva delegada territorial de Agricultura, porque en ella recae también las competencias de las infraestructuras de agua. Y bueno, le dimos un repaso, Juan Carlos, a todos los temas, que no son pocos, que tiene este ayuntamiento con medio ambiente, para seguir, ¿no?, en la gestión de los mismos y llegar a culminarlo, y algunos antes que otros, y esperemos que poco a poco se vaya ejecutando cada compromiso de todas las partes, no incluida la nuestra. Y es cierto que ahí nosotros teníamos un especial interés en saber qué ocurría con el plan general, porque en cuanto a las consideraciones, ¿no?, que se han hecho por organizaciones ecologistas, en este caso Ecologistas en Acción, que hicieron público un informe sobre el plan general y que presentaron ante este ayuntamiento y la Delegación Territorial de Medio Ambiente, y están analizando, nos decía el delegado que la Secretaría General Técnica de la Consejería, pues está analizando esas cuestiones que saluden por la organización, y que no tendremos una reunión, esperemos pronto, para ver si tiene algún tipo de incidencia. Nosotros entendemos que no, que ya lo que quedaría son esos informes sectoriales por parte de la Administración Autonómica y la aprobación, ¿no?, en la Comisión de Ordenación del Territorio, y esperando. Bueno, de momento el delegado nos dijo que están trabajando en este asunto, que necesitan informes jurídicos y demás, y que, bueno, iremos teniendo el contacto en cuanto nos remitan la información, que yo lo único que espero es que el plan general no se paralice, no tengamos que hacer grandes cambios. Por supuesto, estamos en una situación en la que habría que modificar algunas cuestiones, como también nos decía, ¿no?, el responsable de dominio público hidráulico de la delegación, algunas afecciones que se tienen y que hay que corregir, lo normal. Pero yo espero que no tengamos grandes cambios en el plan general, que no hemos tirado en un proceso bastante largo, ¿no?, como proceso garantista para todas las partes, incluidos los intereses ambientales, que este ayuntamiento es el primero que los defiende, y creemos que es perfectamente compatible su futuro desarrollo, y ojalá que no tengamos en eso ninguna desagradable sorpresa. Pero bueno, parece que tenemos que esperar todavía unos días para saber exactamente si habrá algún tipo de, consideración importante, ¿no?, sobre nuestro plan general, porque ya digo, ya lo que tenemos que esperar es la palabra de la Junta de Andalucía y las consideraciones que nos hagan. Luego, Juan Carlos, estuvimos también tratando el proyecto, ¿no?, de economía circular de la Sierra de Cádiz, que, como saben, es un proyecto pionero en nuestra comunidad, de referencia en el territorio, y ahí se nos planteaba, y se lo pedíamos al delegado, porque se han planteado varios, es decir, Urique tenía básicamente, dos expectativas importantes dentro de este proyecto de economía circular. Una era resolver el problema de los escombros de Urique. Queríamos una planta, ¿no?, de transferencia de escombros. El ayuntamiento ofrecía una parcela municipal para la instalación de la misma, se daba conformidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente, pero cuando llegaron los momentos de los proyectos y, por tanto, de los presupuestos, la Consejería nos decía que era un importe muy elevado y que teníamos que intentar buscar otro sitio alternativo. Estuvimos intentando de buscar una parcela colindante que no era municipal para ver si daba respuesta en este sentido, en fin, pero de momento, bueno, no hemos quedado con la única opción que era la inicial de la parcela que ofrecía el ayuntamiento y que, según la Junta de Andalucía nos comentaba que se iba de presupuesto. Entonces, al delegado le insistíamos que nosotros, si estamos hablando de economía circular, los residuos, ¿no?, de construcción es una parte importante de esa gestión, y que Urique, al nivel, digamos, urbanístico y de obras que se mueven en este tiempo y a lo largo de un año, con también las empresas constructoras que tenemos en Urique, que tenemos que darle una respuesta. Entonces, nos comentaba, ¿no?, la limitación de presupuesto, porque ha habido excesos también en las previsiones, por ejemplo, de la planta de gestión, pero bueno, lo que no puede ser que ciertos elementos de este proyecto, ¿no?, se refuercen triplicando su presupuesto inicial y quitando, en este caso, a Urique, dejando a cero, ¿no?, el presupuesto que se tenía inicialmente. Así que parece que hay voluntad por parte de ellos de ver alternativas, y vamos a seguir hablando, insistiendo en ese sentido. Y luego estaba la parte de los contenedores inteligentes, que, como saben, hemos estado hablando de eso desde el inicio de que se planteaba, ¿no?, este proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz, y tuvimos una reunión en la que se nos decía que no íbamos a poder tener contenedores inteligentes, por lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Que es que la, debido a que la planta también, pues es que ha triplicado su coste inicial o su previsión de coste inicial, y parece que se van a ir cayendo determinadas actuaciones dentro del proyecto, no nos parece. Se nos daba una alternativa que no compartíamos y se lo quería transmitir al delegado personalmente, y ya me ha dicho que parece que van a, vamos, que ya están buscando la forma de poder atender a estos contenedores inteligentes, que es sobre todo para los domicilios de la vivienda, ¿no?, que están en edificios y digamos construcciones verticales, y que están dándole una vuelta para ampliar el presupuesto. Nosotros hacíamos un llamamiento también que dentro de todo lo que son los fondos europeos, todos los fondos, ¿no?, Next Generation, como se dicen, y todo lo que supone la economía verde, pues que este proyecto es que cumple perfectamente para poder complementar esos fondos que la comunidad autónoma va a poder gestionar y que ojalá destine también a que este proyecto de economía circular se ejecute como merece y no quede al final a medias tintas, ¿no? Uh-huh. Estuvimos hablando ya por ahí, si quieres tú, me está preocupando el tiempo de no poder atender todas las preguntas, que tengo especial interés, y bueno, estuvimos hablando también del Ecomuseo de la Vida Rural, que hemos hecho un planteamiento que vamos a trabajar para presentarle a la delegación, el proyecto de ejecución de rehabilitación del puente de Garrealejo, que le decíamos que era el momento oportuno para el buen tiempo, ¿no?, ejecutar las obras. Están buscando financiación para el proyecto, están viendo si a través de fondos FEDER no pueden conseguirlo y tal, y que bueno, que ahí estaban gestionando y que esperaban darnos noticias pronto, esperemos que así sea. Le estuvimos planteando otra vez lo de los arreglos de caminos rurales, que Ubrique se seguía manteniendo siempre fuera de estas convocatorias de subvenciones, sobre todo por los requisitos también que plantea la consejería, que no entendemos porque no permite que arreglemos vías pecuarias, que es patrimonio también autonómico, y claro que aquí en Ubrique la dimensión de los caminos municipales son 2+2, y cuando lo incluimos, que estamos en reserva, pero los últimos reservas, ¿no?, de esta última convocatoria, y queríamos también pues transmitirle nuestra demanda, ¿no?, de poder contar con subvenciones por parte de la consejería para poder arreglar caminos en Ubrique, que la mayoría son vías pecuarias. Estuvimos hablando también de la proyección de la mejora de la depuradora, del colector, que bueno, parece que pudiéramos entrar en el próximo paquete que se está elaborando por parte de la Dirección General de Mejora, y que tendremos también noticias al respecto. Estuvimos hablando del edificio también del área recreativa, del trasvase, que nosotros seguimos insistiendo desde que la consejería debe de poner rehabilitar este edificio, y porque es titularidad, ¿no?, del mismo, y que ya una vez que estuviera cedérselo al municipio de Ubrique, que ahora también, como estamos diciendo, con los fondos europeos que se van a disponer por la comunidad, pues que inviertan en su patrimonio y luego poder gestionarlo, ¿no?, para poder disfrutar de aquella zona y área recreativa de estas bases a futuro. Y estuvimos hablando de las inundaciones dentro de una conexión directa con el plan general, porque nos preocupa que el proyecto de inundaciones, a qué nivel se está redactando, y en agua es verdad que hemos quedado en otra ocasión para un tema monográfico, desde ahí tenemos, como estamos diciendo, entre las inundaciones, la depuradora, el colector, las nuevas líneas también de inundabilidad que está planteando la consejería y que afectan de manera directa a Ubrique, en fin, tenemos que tener una reunión específica y monográfica sobre el tema, y así también lo cerramos con el delegado. Uh-huh. Así que en principio todos los temas han visto y tirando para adelante. Esta mañana también en otro ámbito de gestiones pues estaban viendo una nueva línea, ¿no?, de subvenciones para el turismo, digamos, digital y de aplicación de las tecnologías de la información. En fin, Juan Carlos, que telemáticamente en el resto del ayuntamiento pues sigue gestionando lo que está en nuestra mano y teniendo esos encuentros con otras administraciones pues para ir viendo esas líneas de ayuda, de colaboración, para ir resolviendo las necesidades de Ubrique y también para ir mejorando, ¿no?, todos los aspectos a futuro de las inversiones en todos los sentidos, ¿no?, en las patrimoniales, en las turísticas, en fin, en las urbanas, y ese es nuestro objetivo como siempre, y ahí seguiremos trabajando durante este tiempo. Pues nos vamos a quedar, por tanto, con esta primera parte de gestión municipal, de novedades en distintos ámbitos, también la situación sobre la incidencia de la COVID, que, por cierto, seguimos pendientes de la actualización de datos que todavía no... Estoy en cama, digo, ayer tardo también un poco y me callo. Sí, es verdad que está tardando hoy más de lo habitual. Si llegara en los próximos minutos, haríamos referencia, por supuesto. Antes, si te parece, Isabel, vamos con las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, vecinos de Cornicabra vuelven a insistir con el problema de alcantarillado de esta zona, que se agrava aún más cuando ahora con la subida de temperaturas, con malos olores y aparición de moscas. En la alcantarilla hay hasta 3 desagües y eso provoca la situación. Ya ha sido solicitada al ayuntamiento a través de Mejora Ubrique, pero aún no ha sido resuelto el problema, indican. Nosotros hemos dado, ya incluso la última vez que nos plantearon aquí en este programa, que me lo dijeron, hemos dado traslado al servicio de agua. Es verdad que con agua, como he dicho, también con cara a las actuaciones que estábamos comentando al inicio del programa, estamos esperando varios retornos y aprovecharé y preguntaré también sobre este asunto a ver qué es lo que se ha visto y qué soluciones caben si las hubiera, ¿no? Una pregunta muy concreta. Me gustaría saber, decía un oyente, si el horario del cementerio los fines de semana es hasta las 12:30 o menos cuarto. Los horarios del cementerio el cementerio para su visita está cerrado, Juan Carlos, por desgracia. Actualmente en el nivel 4, grado 2, se cierran al público pues todas las instalaciones, digamos, incluida en este caso el cementerio. Entonces, por desgracia, el cementerio no está ahora visitable. Esperemos que pronto pueda ser, pero actualmente es imposible. Más preguntas. Quería hacerle a Isabel una referencia de por qué no hablar con los empresarios de marroquinería y poner el horario de 7 a 3 en todas las empresas, ya que solo se entra y sale una vez y hay menos posibilidades de contagio. Bueno, yo creo que yo estoy a disposición siempre del diálogo, de la transmisión, como estamos diciendo, ¿no? De las inquietudes que los vecinos y vecinas me hacen llegar y llegar hasta donde puedo. Pero es verdad que una cosa es eso, otra cosa es que la alcaldesa no puede hablar con o imponer criterios a otras, digamos, entidades o a otras personas. Han sido varias peticiones las que llevo en estos días, que también hablara, en fin, es curioso, ¿no?, las peticiones que se hacen. Y yo tengo que decirle que es que el sector, en esa revisión también que el lunes comentábamos, ¿no?, se hacía de la situación general, pues bueno, es que cada empresa tiene su autonomía. Entonces yo no puedo estar llamando a todos los empresarios y empresarias de la localidad para este asunto que ellos todos conocen, que es algo que se traslada por parte de los trabajadores. Yo creo que ahí son los trabajadores, representantes sindicales, si no lo tienen, pues que los propios trabajadores se lo soliciten a su jefe, a su empresario o empresaria, para que lo considere. Porque yo al final voy a decir lo que me acaba de decir, ¿no? Oye, ¿os parece que de 7 a 3 así no tienes que estar entrando, saliendo? Que yo creo que el que no lo hace, me imagino que será por una cuestión de producción en la cadena que no puede atender, porque evita, ¿no?, con lo que estamos diciendo, el refuerzo de limpieza que tengan que hacer, de desinfección de las instalaciones productivas, y yo creo que a ellos les beneficiaría. El que no lo hace es porque entiendo que no podrá, ¿sabes? Entonces yo comparto lo que este vecino o vecina, este marroquinero o marroquinera nos dice, pero bueno, que es verdad que eso lo tienen que considerar los empresarios y empresarias, y que con carácter general no lo va a haber. Hay empresas que están de 7 a 3 y hay otras que no lo están. Entonces, el que, vuelvo a repetir, cuando yo he hablado en alguna ocasión con los que no lo tienen, me han explicado las razones de por qué les hace imposible ese horario. Pues ya digo, la mejor manera de solventar o de ver esta situación es que los trabajadores se lo soliciten también a la empresa, ¿no? Y si es posible, pues me imagino que la atenderán. Dentro también del ámbito laboral, no especifica en qué sector, pero dice un oyente, quería saber dónde poder denunciar mi situación laboral. Desde que comenzó la pandemia, mi empresa no ha hecho uso de la mascarilla, no se ha guardado distancia de seguridad. La pandemia aquí no existe, al día de hoy seguimos igual, soy la única persona que utiliza mascarilla y cada día me siento con mucho más peligro. ¿Dónde podría recurrir? Madre mía, pues la verdad que escuchar una reflexión de esas características, una denuncia de esas características, muy preocupante, de luego. Es muy preocupante, vamos, preocupa. Inspección de trabajo. Esta persona puede dirigirse a la inspección de trabajo, pues si quiere, para poder tener colaboración, e indicarle, vamos, o asesorarle cómo hacerlo, puede llamar a la jefatura de policía o a la Guardia Civil. Y por supuesto, si tiene, que entiendo que será una empresa pequeñita por lo que comentas, pero que ya digo, porque estoy ahora mismo más que sorprendida y preocupada, vamos. Si tienen sindicatos, representantes sindicales, pues también a ellos, ¿no? Acudir a ellos, como no puede ser de otra manera. Cambiando de asunto, pero dice un oyente, ¿por qué no se gasta el dinero de las fiestas locales en la compra de PCR para todo el pueblo, puesto que a día de hoy no se han celebrado? Vamos a ver, yo creo que hemos intentado ser todo lo didáctico que podemos. Lo de las fiestas locales es un contexto muy genérico, ¿vale? Nosotros ya en el diseño de este presupuesto, es decir, aquí la clave de si habrá algo más de dinero que poder destinar a la pandemia es la feria. Tengo que decir así porque la feria es la que se lleva un volumen importante de recursos municipales en su organización. Es, digamos, el evento festivo que va a estar en unos meses más adelante, es decir, con la incertidumbre de cómo estaremos, porque luego tenemos las fiestas que actualmente vendrían, ¿no?, como nuestras cruces, la crujía de los jamones y las cruces de mayo, y que no se van a poder celebrar, es obvio, y tendríamos ahora mismo poco más por delante. Entonces, nosotros este año los presupuestos municipales, lo único que hemos dejado en una partida genérica es esas actuaciones COVID, para saber si tienen que ir a actuaciones COVID o tienen que ir a feria, ¿no?, para que me entiendan básicamente los oyentes de Radio Urique. Yo soy partidaria, y así lo entiendo, de que no debe de haber feria, porque creo que no va a llegar a las vacunaciones al nivel que podría ser el único escenario a valorar. Quiero plantear este asunto en una reunión, una reunión comarcal, para que la Sierra de Cádiz, ver cada uno de las fiestas no patronales uh-huh. que tienen los pueblos, y llegar a ver si somos capaces a un consenso, ¿no?, y a un criterio conjunto. Y bueno, luego ya lo que estamos comentando. Los PCR, ya para contestar la concreción, PCR a la población un día, ¿para qué? Yo creo que a veces eso es contraproducente, porque ahora mismo se están haciendo es decir, Salud se supone que está haciendo el seguimiento, ¿no?, y las pruebas diagnósticas, en algún caso de antígeno, en otros casos PCR, los hace a quien se los tiene que hacer, es decir, personas que tienen síntomas o personas que han estado en contacto estrecho con personas que han dado positivo al COVID-19. En teoría, los demás que nos encontramos bien y que no hemos tenido contacto estrecho y que no tenemos síntomas, ¿para qué nos vamos a hacer una PCR? Si la PCR no hace más que decirte tu estado en este momento, y si no tienes síntomas, no has tenido contacto estrecho, en principio se presupone que debe ser negativa. Entonces, es una información que no aporta nada, que tiene una validez temporal pequeñísima, sí. Hablamos del momento prácticamente en el que se te hace, ¿no? Y por eso se hacen en los momentos, digamos, cruciales de si usted está en contacto o si usted tiene sintomatología, ¿no? Es decir, que está muy determinado dónde aportan la información necesaria para que esa persona se aíde en un primer momento y luego pueda ser atendida sanitariamente. Entonces, yo creo que hacer PCR a toda la población no supone ninguna medida preventiva, no nos da ninguna información tampoco adicional, y lo que sí sabemos es que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, que es tener contacto reducido lo máximo posible con terceros, pues nos irá mejor y con medidas de protección. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo otro yo creo que no es solución ni aporta ninguna cuestión. Y aparte, como digo, ya los presupuestos municipales, aquí ya los debates, cuando propongamos actuaciones, digamos, extraordinarias, hay que ver lo que es sacrificando ya en otros eventos, ¿no?, que pudieran ser o no. Yo vuelvo a insistir que yo no lo veo, pero en fin, estamos hablando en un 8 de abril y yo creo que voy a mantener mi postura todo el tiempo que resta, pero bueno, esto habrá que verlo también y analizarlo un poco más tranquilo y un poquito más adelante, quizá. Uh-huh. Otras cuestiones. Demandan, por ejemplo, la limpieza del depósito del Rodezno, al lado de la Parra. De acuerdo. Así que eso como aviso, podemos decir, o petición. Todos los depósitos tienen su limpieza y su uh-huh. mantenimiento anual. La empresa en eso no falla. Los depósitos y la ley de salud y, por tanto, de seguridad en el abastecimiento nos obliga a ser muy escrupulosos con los mantenimientos de los depósitos. Así que bueno, como todos los años, pues se mirará y la empresa tendrá previsto lo que se tenga que hacer, ¿vale? volviendo a un poco, ¿no?, todo lo que genera la pandemia, ¿por qué no se compran purificadores de aire para los colegios? Primero porque no hemos tenido demanda en ese sentido. El ayuntamiento no ha tenido ninguna demanda de purificadores de aire. Yo creo que a esta altura planteárselo ya no tiene sentido porque... Con la mejoría del tiempo, ¿no? Claro, la mejoría del tiempo va a permitir una mejor ventilación de las aulas si cabe, y parece que nuestros centros educativos han ventilado bastante bien, ¿no? En la época más dura, que era el otoño y el invierno, que ya estamos pasando. Entonces no lo hemos hecho porque no hemos tenido peticiones de los centros educativos, porque además en estas cosas hay que ser también, tener la información, ¿no?, en todos los aspectos. La propia Consejería de Educación remitía un escrito de información de que, bueno, estos purificadores no garantizaban, digamos, no tenían, no estaba comprobado su resultado, digamos, preventivo de aire, y que, por tanto, los centros educativos tenían que seguir con la ventilación en que tenían establecida dentro de los protocolos del COVID-19. Entonces, tampoco a los centros, me imagino que por eso no ha habido peticiones, y de todas formas iban a tener, digamos, las ventanas abiertas, para concluir así a voz de pronto y rápido, pues a lo mejor no era ni siquiera, no le resolvía nada, ¿no? Uh-huh. Aparte de que la Consejería de Educación llamaba la atención de que no estaba demostrado el resultado sobre la prevención en la salud de los niños y niñas. Afortunadamente me hacen esta pregunta, como digo, cuando viene el buen tiempo, cuando queda ya el tercer trimestre por delante y ha pasado la época, digamos, más complicada. Y bueno, esperemos que ya la ventilación se pueda hacer de una manera más normal y sin que los niños tengan que estar pues con esas mantas, esos abrigos en clase, ¿no?, que ha sido también un trastorno, bueno, qué deciros. Sobre los controles de policía y guardia civil, ¿no?, dice por debajo de la gasolinera Repsol, y también pidiendo justificación de trabajo de la fábrica que hay, si eso, que por qué se hace pidiendo la justificación de trabajo de la fábrica, si eso está dentro del pueblo. ¿Cómo? Me está preguntando por los controles, ¿no?, de la accesibilidad a la entrada por debajo de la gasolinera, me está diciendo, ¿no? Dice que por qué le piden el comprobante. Claro, pero tiene que demostrar que va a la fábrica, claro. Tú tienes que, es decir, tú abrí que no puedes entrar salvo por causa justificada. Y las causas justificadas son varias, ¿vale? Con rasgo general las podemos concluir en porque estés volviendo a tu casa por trabajo y te podrían pedir tu certificado de dónde trabajas fuera de Ubrique, ¿vale? Porque estés o estudiando lo que sea, porque tengas que atender a una cuestión de atención de salud y porque tengas que entrar a trabajar, porque tu trabajo esté en Ubrique y tú no vivas en Ubrique y tengas que venir aquí, y tienes que demostrarlo a través de que estás trabajando en la localidad, que si no, no puedes entrar, ¿sabes? Entonces, básicamente, las justificaciones, digamos, que permiten la entrada y salida de Ubrique son estas. Entonces, tú, tanto a la entrada como a la salida, tienes que poder demostrar cualquiera de estas razones para que no tenga sanción, porque sería sancionable. Se refiere a la fábrica que está dentro del pueblo, pero claro, la policía no sabe si vas a la fábrica o vas a ir a otro pueblo, entonces por eso te pide la justificación de que vas a la fábrica, supongo, para las personas que salen de Ubrique, claro. Pero tú me estás hablando de entrada o salida, no, porque no, me daría yo. No, de la salida, en este caso es sobre la salida. Supongo, claro, y se imagino, ¿no?, por dar concretamente, sí. Se referirá a Invercumbre, trabajadores que van a Invercumbre y le piden la justificación de trabajo, pero claro, tienen que justificarlo, claro, porque el policía no sabe, supongo, ¿no?, evidentemente, no sabe si tú vas a Villa Martín, vas al Bosque o realmente vas a la fábrica, ¿no? Claro, y entonces, y vuelvo a repetir, es que tú no puedes entrar o salir de Ubrique si tú no puedes justificar que es por motivo laboral, con lo cual tienes que demostrar dónde trabajas. Es que dice, es que bueno, ¿qué más da si está dentro del pueblo? No, pero es que tú tienes que, es decir, a ti te dice la Junta de Andalucía, usted no puede salir en Echado Ubrique salvo este caso, en este caso laboral, y tienes que demostrar dónde trabajas y que tu salida o entrada es por cuestión de tu centro de trabajo, y por tu trabajo en sí, vamos, no por tu centro de trabajo, que a lo mejor es comercial, ¿me explico? Entonces, por tu trabajo. Y eso tienes que justificarlo, todo lo que, excepciones que se tienen a la entrada y salida de Ubrique, tienen que ser demostradas por la persona que entra o sale de Ubrique. Entonces la policía tiene que pedir justificantes en ese sentido, y si tu cuestión es laboral, pues tendrás que justificarlo donde trabajas, claro que sí. Más cuestiones. ¿Cuándo van a desinfectar los corraletes y la calle Concejo? Porque al día de hoy no se han pasado por allí. Mira, yo estas cosas, intentamos de desinfectar los espacios públicos lo máximo posible, es algo que venimos haciendo al principio de la pandemia, lo vamos a seguir haciendo, pero no nos obsesionemos con eso tampoco. Vamos a ir, vamos, y como vienen haciendo, ¿no? Se le está dando a básica la llaman los vecinos para decir zonas, nosotros apuntamos, hay espacios diarios, ¿no? Que se repiten para donde hay una mayor movilidad de personas, pero que ya en este tiempo, también un año después de la pandemia, que al principio teníamos todo, ¿no? También de intentar evitar todo tipo de contagios, ya hay estudios y hay pruebas que, bueno, que sí, que pocas veces entra el virus por las plantas, por la suela de los zapatos. Sí, por contacto, sino más bien por aerosoles. Exactamente. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es que la desinfección de los espacios públicos hay que seguir haciéndolo, y que la seguimos haciéndolo, y que hace muy bien en decirnos, apuntarnos en los corraletes y la calle Concejo, que también se lo diremos a básica. Pero que no nos obsesionemos con esto, que aquí lo importante es el contacto interpersonal, es decir, lo que realmente contagia es de persona a persona. Entonces, también por tranquilizar, ¿vale?, de que vamos a intentar de llegar a todos los puntos, pero que no nos obsesionemos, porque yo creo que no merece la pena, ni sus resultados nos garantizan nada, ¿no? El que se vaya hoy allí a una calle determinada no va a evitar el contagio si tú a tu vecino vas y le das un abrazo, por permitirme la exageración, ¿no? Pero para que podamos entendernos un poco. Cuando hacen falta oficiales dentro del ámbito de personal, ¿por qué se selecciona el ayuntamiento? ¿Por qué selecciona el ayuntamiento y no el SAE? Porque el SAE no selecciona. Es decir, el Servicio Andaluz de Empleo acude para pedir. Ellos nos mandan los perfiles, es decir, las personas que cumplen los perfiles que demandamos. Nosotros, el ayuntamiento, le decimos al SAE, nosotros queremos 5 oficiales de albañilería. Y el SAE nos manda las personas que en su base de datos y en función de los requisitos que ellos manejan y de sus instrucciones internas, nos mandan pues una serie de candidatos por puesto, ¿no? 5 personas normalmente por puesto, y la selección la hace la empresa o la administración que demanda esos puestos de trabajo. Porque la selección la tiene que hacer quien está interesado, ¿no? Y está pidiendo una persona con carácter profesional para el desarrollo de un trabajo, y quien conoce las funciones de ese trabajo es la empresa o la administración que lo pide, no el SAE. El SAE no sabe de albañilería. El SAE sabrá de cómo tienen que ver con los currículum, cuáles son los perfiles de los demandantes de empleo, en fin, que el SAE no hace selecciones. El SAE simplemente, pero para nadie, ni para el ayuntamiento ni para la empresa. O sea, lo que hace simplemente es remitirte una lista de personas que cumplen los requisitos que tú le pides. Otra cuestión muy concreta. Si está todo cerrado, dice un oyente, ¿qué hacen las tiendas de electrodomésticos abiertas? Las tiendas de electrodomésticos como tal, no sé ahora mismo si son actividad esencial, sí, pero si están abiertas, ¿por qué pueden abrir? A la mayor, vamos. Nosotros estamos controlando todo. Estamos controlando todas las actividades, tanto las que tienen que estar cerradas como las que pueden estar abiertas, y no ha habido, espérate que estoy buscando aquí una de todas formas, hay algunos establecimientos que también venden telefonía móvil, que son telecomunicaciones, y podría estar ahí en ese sentido, ¿no? Cualquier tienda de electrodomésticos, o incluso piezas para determinada maquinaria, que entonces también pues entran dentro de esas excepciones, digo, por claro, un poco la lógica de por qué puedan estar abiertas, ¿no?, esas tiendas. Pues puede ser. Sí, hombre, ya digo, como tiendas en lo que nos están diciendo de electrodoméstico como tal, no es la excepción, es decir, no están abiertas por eso, tienen que ser porque tengan una gama de productos o servicios, como tú bien estás diciendo, que sí sean las permitidas, ¿no?, como tú estás comentando, o tiendas de tecnología, productos de estas características, incluso ferretería, muchas veces que también, aparte de artículos que venden, no lo sé exactamente, pero tiene que haber, digamos, los productos de las actividades esenciales que los electrodomésticos no están contemplados, ¿no? Lo preguntaré de todas formas, se lo transmitiré también a la jefatura de policía para que me informe a mí detalladamente y ya está, ya seguro que eso tiene su explicación. ¿Vale? Preguntan por la calle El Rincón Alto, ¿cuándo la van a arreglar? Rincón Alto, pero la... Yo es que cuando me preguntan el cuándo, es que Rincón Alto me han preguntado tantas veces en este programa, he dicho muchas veces que yo todavía no he dicho que se vaya a arreglar. Y no sé exactamente a la parte, si está hablando de la calle aquella nueva que se solicitaba, si estaba hablando del Rincón Alto como tal, y lo que se puede asegurar de que toda la zona y aledaños del Rincón se ha estado mirando por los servicios de vías y obras. Y bueno, si hay alguna deficiencia se arreglará, y si es inversión ya específica, no sé exactamente a lo que está pidiendo, ¿no? Sí. La pregunta que era concretamente esa, con esos datos solo, sobre otro tema que sí que han preguntado los oyentes en alguna que otra ocasión, bueno, recuerdan, ¿no? La renovación del internet para los niños, dice, que le hace mucha falta. Esta persona me extraña, ya decía, que no llame más a este programa, le hago una petición en ese sentido, que llame al ayuntamiento, porque ya tenemos tramitado en tramitación, ¿eh? La familia, vamos, que van a tener ese servicio, y ya tiene que tener noticias en ese aspecto, por eso me extraña que me haga la pregunta. Así que por favor que pueda llamar al ayuntamiento para interesarse, ¿vale? Sobre el sector marroquinero, pregunta un oyente si es verdad que la empresa Hermepiel ha donado 15.000 mascarillas. Pues la empresa Hermepiel ha donado, no sé si han sido 11.000, tengo que mirarlo. Si recuerdo, un segundito y lo miro, nos avisaban, bueno, el propietario de Hermepiel, uno de ellos, me avisaba de que tenían interés, que le agradezco el gesto de donación de mascarillas quirúrgicas, y claro, hubo una confusión ahí en el que yo creía que iban a mandarlos ellos, en fin, y me llamaba a la semana pasada, antes de la Semana Santa, a la semana anterior más o menos. Total, que no la habíamos pasado a recoger y ya fuimos este lunes, creo que la hemos recogido. Así que agradecemos a Hermepiel su colaboración, ¿no?, y su solidaridad con el Ayuntamiento del Pueblo de Ubrique, y ha donado 11.000 mascarillas. Porque hay también ese apunte que por el que preguntaba también un oyente. Preguntar también, dice otro oyente, ¿por qué la policía no se da una vuelta andando, ya que no entra el coche, por ejemplo, por la última calle de la barriada 18 de Julio? Y habla, bueno, pues de cacas de perros, de que se alimentan a gatos en esa zona, donde existen malos olores, y bueno, pues habla de un problema de salubridad. Bueno, yo creo que de todas formas intentaremos de ver exactamente qué es lo que, bueno, qué es lo que está pasando, pero ahora mismo la policía está en otra tarea más, digamos, urgente, ¿no?, más prioritaria, como es la situación actual y el control que merece todo eso. Y después hay una serie de cuestiones que serían, bueno, tendrían más que ver con el ámbito, el protocolo que se realiza en el tema de la detección de posibles positivos. Por ejemplo, dice una señora que participó en el cribado, dio positivo, se puso en cuarentena y una vez pasados los 10 días reclama una nueva prueba. Salud le dice que no se la hacen y quiere saber por qué no se la repiten, para comprobar si ya no contagia, pues está preocupada por sus padres mayores y demás, pero bueno, pues es un poco el procedimiento, ¿no?, que se sigue en estos casos, ¿no? Bueno, es verdad que Salud es la que determina el procedimiento y también la que analiza cada caso concreto. No sé si aquí falta parte de la información. Lo normal es que se lo hicieran. Es decir, una vez detectado con el test de antígeno el positivo y los 10 días de aislamiento, lo normal es que le hagan la PCR para, digamos, darle el alta. Así que me extraña, y hay algo que a mí me extraña, pero bueno, no sé, es que ya te digo, es que Salud, como nosotros eso no lo sabemos tampoco en el detalle, muchas veces en función de las circunstancias particulares, ¿no?, de la persona y de la familia, pues a lo mejor toma una decisión diferente. Entonces yo a ese punto no puedo llegar, pero que llame a su médico de cabecera y al centro de salud y que lo pregunte, no sé si se habrá dirigido a ellos, y que llame. Yo le aconsejaría que llamara, claro. También algo muy concreto sobre las excepciones en la entrada o salida de un cierre perimetral, dice, si se permite por estar federado en la Federación Española de Motociclismo. Por estar federado no, pero para ir a una competición sí. Uh-huh. Es decir, el deporte federado tiene sus excepciones y entiendo, creo que tiene que ser por competición, no por el hecho de soy federado, puedo moverme, uh-huh. Imagínate, ¿no? Un deporte que ya hubiera pasado digamos todas las competiciones, y sino simplemente está justificado el poder ir a competiciones, eso sí. Y la última cuestión, quisiera saber cómo se llevarán a cabo las contrataciones de auxiliar administrativo. Se referirá al plan de cooperación. Mm. El plan de cooperación local, pues como siempre, nosotros hacemos oferta al FAE, se hace mandar la selección de o los candidatos, ¿no?, que cumplen ese perfil, y hay un tribunal técnico donde no estamos los políticos nunca, ni muchas veces, insisto, que yo lo digo como para que la gente llegue a qué nivel, que muchas veces se hace en tribunales y a mí me dan retorno una determinada, digamos, los procesos selectivos, ¿no?, donde conocen la persona que han seleccionado ese tribunal de técnico. Y seguramente ese será el sistema. En este año y el año pasado se permitía el ir también a un proceso selectivo propio, es decir, sin ir a oferta al SAE, y estamos valorando que para los determinados puestos, ¿no?, de técnicos y demás, estamos valorando hacer un procedimiento, digamos, de selección propio, pero ya digo, estamos terminando los distintos puestos de trabajo que vamos a cubrir con estos planes de cooperación local y el extraordinario COVID, y bueno, ya iremos informando de cuál es el número, ¿no?, de puestos y cómo se van a realizar, si hubiera alguna variación, pero lo ordinario que se ha venido haciendo siempre es oferta al SAE y ellos remiten a las personas candidatas y selecciona un tribunal técnico. Mm. Pues ahora sí, con esa cuestión finalizamos, en este caso, damos respuesta a las distintas preguntas que habían ido llegando por parte de nuestros oyentes. ¿Sí? Una segundita nada más, que me he dado cuenta también que antes, al contestar lo de la persona que nos preguntaba por la visita al cementerio, ¿vale?, del horario, sí. Que con independencia de que ahora, como estábamos diciendo, por esta situación extraordinaria y nivel 4, grado 2, no podemos tener el cementerio abierto para visita, pero que el horario de los domingos, creo recordar que me preguntaba, es de 8 a 1, ¿vale?, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Que no se lo contesta, que le he dicho que estaba cerrado, no podía ir, y digo, bueno, me está preguntando el horario, lo mismo no es que quiera ir, sino lo que quiere tenerlo claro. Presente para cuando se pueda. Exactamente, de 8 a 1 cuando se pueda, y puede visitar también o consultar, digamos, los horarios en la página web del ayuntamiento, ¿vale? Pues con esa última precisión nos vamos a quedar. Decía que hemos estado actualizando la página constantemente a lo largo de la conversación de este espacio Cosa de Todos, pero no llegan, por ahora no han llegado los datos por parte de la Consejería de Salud y Familia. Así que bueno, pues seguiremos pendientes. En cualquier caso, Isabel, para finalizar un mensaje importante, llega el fin de semana, parece que se ha ido estabilizando en estos dos últimos días la situación, pero está claro que queda mucho por delante, y como decías, paciencia y desde luego a extremar la precaución, ¿no? Sí, de cara a estos días, de verdad, yo solo puedo hacer un llamamiento, ¿no?, al sobreesfuerzo de todos los ubriqueños y ubriqueñas para que todos juntos podamos contener y, por tanto, que salgamos lo justo y necesario para cubrir nuestras obligaciones profesionales y personales, ¿no?, de cuidados de familiares, y luego que nos quedemos el resto del tiempo que podamos, el máximo tiempo de ocio y tiempo libre en nuestros hogares con la gente que vivimos, con nuestra familia directa. Yo creo que en estos días y en este fin de semana especialmente es importante que sigamos haciendo eso, y ya vendrán momentos pues de estar algo más tranquilo y más sosegado y poder compartir un poco más, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos, agradeciendo la participación de nuestros oyentes con sus preguntas y por supuesto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, por acompañarnos en el espacio Cosa de Todos de hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo.